Dios entre las hojas misteriosas del amor, la vida y la muerte. Van nuestros dedos y nuestras bocas afirmando golpes de aire y emoción, revolcados entre notas cristalinos, vapores y sudores de cuerpos tiesos y muy tenues que tranquilos pero crispados vierten olas, lanzan dardos, laten quejas de caricias y aluvión, desatan vientos, prenden llamas, quiebran ramas, apagan viejas hogueras de pasión. Palabra linda, melodía por parir y la certeza de siempre cantar y seguir, seguir humilde, sabiendo que la vida es solo a moldearlo y a crearlo, sintiendo como los cuerpos y las voces vierten olas, lanzan dardos, laten quejas de caricias y aluvión, desatan vientos, prenden llamas, quiebran ramas, apagan viejas hogueras de pasión.